Qué lindo saber que uno tiene la oportunidad de compartir con personas que saben y personas que no están ahí arriba en su pedestal tratando de direccionar la vida de los demás, sino tratando de aportar y colaborar. El trabajo y la orientación que tiene en su quehacer diario el doctor Carlos Rocha Rifo nos indica, nos aporta que la medicina china es un privilegio y es un regalo que por mucho tiempo fue de un grupo muy segmentado, pero hoy ya está en Puente Alto y está disponible para ti. Hoy hablaremos de un tema muy importante. La exposición del día de hoy del doctor abordará el tema de las emociones. Cuando tú te sientes bien, te sientes mal, ¿afecta de alguna forma u otra o es una variable a considerar en el desarrollo de algún tipo de enfermedad en tu organismo? Bueno, dejo con ustedes en su exposición al doctor Carlos Rocha Rifo. Adelante, doctor. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos nuestros audientes de Puente Alto y los alrededores. Bueno, en el día de hoy quería tomar una parte de la medicina china que son las emociones. Siempre hablamos de los tres cuerpos, que son la mente-espíritu, el cuerpo energético y el cuerpo físico, que son los objetivos de estudio de la medicina china. Acá les pido que abran su mente, su corazón, porque hay cosas que nosotros sabemos y sentimos cuando son verdad, pero que nuestra cultura no nos enseña. Por ejemplo, es muy distinto esto mismo que yo le explicaba. Hay muchas personas que dicen, oh sí, tiene razón, puede ser que tengamos tres cuerpos en uno, mente, espíritu, energía y cuerpo físico. No parece tan descabellado. Lo que sí un poco más descabellado, que tiene 5.000 años de creencia para los orientales, es que cada uno de nuestros órganos tienen esos tres cuerpos. Por lo tanto, cada órgano piensa, cada órgano siente, cada órgano tiene una emoción que lo caracteriza, y que nosotros, nuestro carácter, es el producto de una de las emociones predominantes de nuestros órganos. Nosotros predomina un órgano y podemos hablar en medicina china y siempre lo decimos, bueno, esta es una persona hígado, es una persona muy irritable. Esta persona es corazón, es fuego, es alegría. Esta persona entrega ese cariño, ese calor cuando llega. O esta persona que es inteligente, que tiene una mente tan analítica, que es una persona que realmente está preocupada de todo. Una persona tierra, la madre tierra. O una persona también que sea muy empática, que de estas personas también... Que captan todo, que son eso como que tienen la intuición a flor de piel, una persona metal, persona pulmón, y una persona por supuesto que tiene esa fuerza de voluntad, que lo consigue todo, que con el tiempo va rompiendo esa roca gota a gota, una persona con carácter de agua. Bueno, cada órgano pertenece a un elemento. Cada elemento tiene una emoción en positivo y en negativo asociada a ello. Y las respuestas emocionales pueden causar una cascada de reacciones químicas en el cuerpo que estimulan algunos sistemas de órganos y pueden inhibir otros también. Es normal y saludable tener respuestas emocionales. Sin embargo, cuando las reacciones son graves o bien prolongadas, pueden lesionar los órganos y hacerlos más vulnerables a la enfermedad. En medicina china, cada una de estas emociones, que hablamos de las siete emociones, está asociada con un órgano. Por lo tanto, se deduce que si se tiene una fuerte emoción negativa, el órgano asociado a esa emoción se verá afectado. A continuación, enumeraré las siete emociones y sus órganos asociados para que vayamos conociendo. Como mencionaba en un principio, la ira con el hígado, el miedo, estas son las emociones negativas, el miedo con los riñones, la conmoción, el susto, que es una enfermedad aguda en medicina china, está relacionada con los riñones y el corazón, la alegría, corazón, la amargura, ese exceso de pensamiento, sobrepensamiento, estar dándole vuelta a las cosas constantemente, eso es vaso. La preocupación, o sea, preocupación, ocuparnos antes de hacer algo, eso es vaso y pulmones. Y tristeza, los pulmones. Por ejemplo, en el caso de la tristeza, cuando una persona tiene una tristeza prolongada, esta va a afectar a los pulmones. Lo contrario también es cierto, si tienen un problema pulmonar por largo tiempo, se verán afectadas las emociones y podrán experimentar sentimientos de tristeza. Es un poco como la situación del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Aquí otro ejemplo. Si durante mucho tiempo lleva una gran cantidad de ira, empezará a afectarse su hígado y causar un desequilibrio. También si tiene una enfermedad crónica del hígado, es posible desarrollar un temperamento más irritable. Tendrán problemas para tolerar la frustración e incluso se volverán depresivos. Este antiguo concepto de las siete emociones, que en medicina china, como le digo, es milenario, ilustra la importancia del tratamiento integral de la enfermedad. Debido a que nuestros cuerpos no son partes separadas. Por eso, queridos amigos, siempre es necesario tratar a la persona en su totalidad, de una forma integral, holística. Una enfermedad o problema físico afecta al resto del cuerpo y a la mente. Por lo tanto, la curación debe incluir el tratamiento de todos los desequilibrios psicológicos, físicos y espirituales, no solamente el cuerpo físico. Y contestando un poco a lo que preguntaba Juan Carlos cuando llegó, me decía, bueno, usted, ¿cómo le digo a mis auditores que han preguntado si es doctor? Claro, acá en Chile la medicina china entrega un título a los que estudiamos la medicina china durante 4 años, que eso es lo que se estudia acá en Chile, lo de terapeuta en medicina tradicional china. Pero yo tengo formación occidental de médico veterinario y doctor en farmacología en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Entonces, con toda propiedad les puedo decir que soy doctor desde ese punto de vista. A todos aquellos que tengan dudas, por favor, acérquense, conózcanme, conozcan nuestro centro, conozcan la medicina china, y se van a dar cuenta que el bienestar no solamente lo otorgan los fármacos, sino que el pensar distinto, el comer diferente, el tratar de cambiar nuestros hábitos. Qué importante lo que estás planteando, doctor Carlos Rocha Rifo, pero ¿cómo le enseñamos a nuestra comunidad a pensar distinto si todo el sistema educativo, sus programaciones mentales, están siempre trabajando en el sentido contrario? La televisión muestra crisis económica, que está mal el país, que los camioneros, que la violencia, que la muerte, la gente la llenan de pensamientos negativos. Yo no he visto nunca un canal de televisión a nivel masivo, señora, relájese un ratito, ahora pensemos bien, hablemos de lo positivo. Como que no vende lo positivo, como que lo negativo, como que tiende a predominar en un mundo tan negativo. Entonces tú me vienes a hablar ahora de pensemos positivo, comamos bien, cuando el mundo, todo lo que nos rodea, en su 90% está desde el otro lado. Es así, bueno, y como tú bien decías, lo más importante es poder empezar por uno mismo. Todos siempre hablamos de un cambio, que la contaminación, y hablamos como echándole la culpa a los demás siempre. Y nunca nos damos cuenta que nosotros somos responsables de nuestros actos, y nuestro conjunto de actos aislados hacen lo que es nuestro carácter y es lo que es nuestro país también, que es la sumatoria de todos los caracteres de nosotros. Entonces, si usted critica a la persona que contamina, bueno, yo no contamino, entonces me preocupo de botar los papeles y la basura donde corresponde, me preocupo de llevar una vida saludable, si no quiero, me carga la violencia, bueno, cultivemos la paz, tratemos de ser, desearle felicidad y amor a cada persona en nuestro corazón cuando las veamos, tratemos de entregar lo mejor de nosotros cada día y de vivir siempre el eterno presente. La medicina china nos invita a eso, a poder tener una mirada en la cual nos encontremos con nosotros, nos demos cuenta de que en nuestras manos tenemos el timón de nuestra vida, tenemos la posibilidad de manejar nuestra vida y no que las emociones nos manejen, que otras personas nos manejen, que siempre tengamos una respuesta culpando a los demás, que esa es la falta de responsabilidad, no nos hacemos responsables a nosotros, no nos hacemos responsables a nuestros actos. Esto, la humildad es verdad, la verdad es saber, bueno, cometo errores, los cometo, estos son mi responsabilidad, si estoy enfermo, es responsabilidad mía, y es responsabilidad mía sanarme también. ¿Qué? Ahí, bueno, aquí me hace una pregunta una persona que nos está escuchando, Alfonso, nos dice, bueno, ¿cómo me puedo ayudar a la medicina china con mis dolores lumbares? mucho, tanto desde el punto de vista de evidencia clínica, la respuesta es muy buena, es muy satisfactoria, ya desde la primera sesión. Y solamente invitar a nuestro querido amigo Alfonso que se contacte conmigo, que vaya a visitarnos a la consulta, para que pueda empezar a practicar lo que es el bienestar a través de la medicina china. Además, lo que es la columna, que es nuestro pilar, siempre nos está hablando de otra cosa. Cuando tenemos problemas a la columna, algún pilar de nuestra vida, algo esencial, algo muy importante, está fallando. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, ayudamos también a que la persona se ayude a ver qué elemento de la vida le está produciendo este peso que está cargando más sobre la columna. A veces cada uno tiene que llevar, como se dice en el cristianismo, una cruz o una mochila con determinada cantidad de peso. A veces nos estamos dando más peso, echando más piedras de las que podemos soportar, y por eso vienen los problemas a la columna, vienen los problemas a nuestros pilares, a nuestras piernas, a nuestras rodillas. Entonces, eso es la unión holística que hace la medicina china, no solamente para que el cuerpo físico se haya enfermado, que eso es real y eso es lo que uno puede aliviar con medicamentos, con analgésicos, con antiinflamatorios. También el problema de fondo de cómo se llegó a enfermar ese cuerpo físico es el tema de las emociones. Son las cargas emocionales que tenemos en nuestra vida, llevando mochilas más pesadas de las que podemos llevar. Nos llamaba un amigo, don Rodrigo, que pedía tu dirección y que le parecía interesante lo que tú estabas hablando, pero por sobre todas las cosas me estaba consultando los valores, porque él sabía que la medicina china es cara. Bueno, acá en... Lo que me dijo él, ¿eh? Sí, bueno, un valor, o sea, comercial en todo Santiago, cada consulta está entre los 20 y los 30 mil pesos, incluso un poquito más. Yo acá en Puente Alto estoy cobrando la 15 mil pesos a la primera consulta. Y bueno, a los amigos que vengan de parte de la radio, quiero hacer también un 20% de descuento adicional en el resto de las consultas para los que vayan de parte de la radio, para que puedan acceder a esta medicina y sientan los beneficios de esta medicina. Doctor Carlos Rocha Rifo, ubicado en Conchitoro 510, oficina 305. Tengo entendido que también usted ayuda a la comunidad dando atención sin costo a niños entre 0 y 5 años, ¿verdad? Es así. Bueno, la atención, la idea es que la comunidad vaya conociendo cómo en Oriente los papás evitan que los niños se enfermen y entren en una enfermedad, por supuesto. También los sanan ellos mismos. Por eso en medicina china, en pediatría de medicina china, nosotros trabajamos con masajes sobre las manitos, sobre la columna del niño, sobre el brazo, manipulaciones en determinado sentido que es muy fácil de aprender por parte de los padres, porque en cada dedito de la mano hay un órgano. Entonces yo les enseño a los papás cómo, si está resfriado, cuál es el órgano del pulmón, si tiene problemas digestivos, dónde está el vaso, dónde está el estómago, qué hacer, si el problema es de exceso, es de deficiencia. Entonces, con manipulaciones muy sencillas, el papá puede solucionar estos problemas, también con algunos remedios naturales, por supuesto. La consulta es gratuita, estamos tratando de que sea los días lunes, ojalá idealmente en la mañana. Así que ojalá, bueno, para eso llamen por teléfono para poder agendar la hora. Y también para los adultos mayores, la primera consulta tiene un valor de 15 mil pesos y el resto de las sesiones solo 10 mil pesos. Hay un aporte entonces a la comunidad. Doctor Carlos Rocha Rifo, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí en Puente Alto? Nos preguntan. Bueno, acá en Puente Alto recién estamos partiendo estos meses, así que... Lleva como un mes más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, muy poquito. ¿Cómo ha sido la recepción con el público que ha atendido hasta ahora? Bueno, muy buena, muy positiva por parte de los que ya han comenzado el tratamiento, y muchas preguntas, que normal también, pero las personas que no conocen esto, las invito a que se acerquen a conocerlo, a descargar todas las preguntas, y se van a dar cuenta de que en realidad puede ser un aporte para su salud. Como siempre, un verdadero agrado compartir con usted, doctor Carlos Rocha Rifo, temas interesantes. ¿Tiene algo que aportar al final de esta conversación como corolario de esta entretenida información que nos has dado, e importante y valiosa? Bueno, se nos acercan las fiestas patrias, se nos acerca un mes de muchos excesos en todo aspecto, y en ese sentido, con respecto a lo que hablábamos hoy día de las emociones, mantengan ustedes el control de su vida, de sus emociones, que los alimentos en exceso no, o sea, los puedan controlar ustedes para que esta sea una fiesta sana, si las cosas sanamente se pueden disfrutar. Así que vayan preparando su hígado, comiendo, tomando harto juguito de manzana en las mañanas, comiendo verduras verdes como la espinaca, la acelga, los espárragos, si quedan todavía por ahí, alcachofas, que tienen un alto porcentaje de hierro, que el hierro, como ustedes saben, forma parte de la hemoglobina de la sangre, y eso nutre al hígado. Así que, y lo, por supuesto, evitar las frituras, las grasas, el alcohol, todos los excesos, hasta el agua en exceso puede ser mala. Así que, por favor, traten de llevar una vida equilibrada. ¿El hierro dónde lo encontramos? ¿La alcachofa, la betarraga? ¿Qué más? Alcachofa, todas las verduras verdes oscuros principalmente. La espinaca es una muy buena fuente de hierro. Por eso el Popeye consumía, Popeye el marino consumía espinaca. Nosotros siempre, a todas las personas que, si pudiéramos catalogar los médicos chinos, doctores chinos, cuando nosotros les preguntamos qué elementos se asocia más a nuestro país, ellos no son políticamente correctos, pero así extraoficialmente siempre han dicho que tenemos muchas características de hígado. El hígado, como es elemento madera, la madera busca la altura, busca la luz, lucha por la luz, por crecer, por emprender, conocer, aprender, conquistar nuevos territorios. Cosa de apreciar acá, desde esta linda vista que tengo en la radio, la cordillera, y ver los bosques, cómo están todos verdes la cordillera. La madera se expande, busca siempre conocer, abrir nuevas fronteras, viajar. Bueno, eso somos los chilenos, tenemos características de hígado, que en positivo son muy buenas, el emprendimiento, crecer, crear. Pero en negativo, si no le entregamos agua a esta madera, por supuesto que se seca, produce fuego, calor, dolor de cabeza, irritación, frustración. Entonces hay que cuidar ese hígado, de no secarlo con alcohol, no secarlo con grasas, con frituras y con emociones. Oye, la última pregunta, el señor Mario Cañete también te agradece lo que tú estabas conversando. Sí. Él trabaja ahí en Transantiago, el dirigente. Me pregunta, bueno, ¿y los diabéticos qué? ¿Qué nos recomienda, doctor? Porque él quiere mandarte mucha gente para allá. Bueno, los diabéticos principalmente tienen que evitar, por supuesto, ser muy obedientes con los doctores en cuanto al consumo de todos los azúcares, tratar de evitarlo, evitar excesivamente las masas, el pan. Pero para los diabéticos, mire, el jengibre es una planta con muy buenas propiedades que ayuda un poco a desinflamar, a hacer que circule el chi de una manera adecuada, y también tiene mucho que aportar para los pacientes diabéticos. El jengibre, una papita que usted la compra en la feria, le puede sacar un par de trocitos y echárselo al té, y ojalá empezar a usar más endulzantes, ¿no? Ya está comprobado que no son cancerígenos, así que. Pero por sobre todo, bueno, ahí desde el punto de vista de la medicina china, las personas diabéticas tienen que ver mucho con carencias afectivas, porque el cariño es dulce, el amor es dulce, y cuando estamos tristes, cuando necesitamos, estamos carentes de amor, cuando necesitamos que nos entreguen más cariño. Y yo comprendo a nuestros queridos amigos conductores, que la gente los trata muy mal, están constantemente recibiendo emociones negativas. Por supuesto que se tienen que hacer cariño con cosas dulces. Bueno, y es el llamado también a las personas que están ahí, que también son seres humanos, que van con ese conductor que los lleva a sus trabajos, a donde van, a su estudio, que le den una sonrisa en el interior de su corazón, le deseen amor y paz, que le deseen felicidad. Y empecemos a hacer esto una cadena de amor, que no tengamos que llenarnos con elementos físicos como el dulce de una carencia afectiva que tenemos. Muchas gracias, doctor Carlos Rocha Rifo, por su participación el día de hoy. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, gracias a nuestros queridos auditores.